cielo tan bella. Pareces un ángel si a verme te acuerdas. Donde todos se los creen que no hay amigo. Donde todos se los creen que no hay amigo. Estoy mirando el cielo tan bella. Pareces un ángel si a verme te acuerdas. Donde todos se los creen que no hay amigo. Donde todos se los creen que no hay amigo. Me has prometido recordarte de mí. Me has prometido recordarte de mí. Me has prometido llevarme contigo. Me has prometido llevarme contigo. Estoy mirando en el cielo tan bella. Pareces un ángel si a verme se acuerda. Donde todos se los creen que no hay a mí. Donde todos se los creen que no hay a mí. Estoy mirando en el cielo tan bella. Pareces un ángel si a verme se acuerda. Donde todos se los creen que no hay a mí. Donde todos se los creen que no hay. Recordarte de mí, me has prometido. Recordarte de mí, me has prometido. Llevarme contigo, me has prometido. Llevarme contigo.